El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, el fallecimiento de William Anthony Colón, conocido artísticamente como Willie Colón, cantautor y trombonista estadounidense de origen puertorriqueño, el pasado 21 de febrero del 2026, representa el cierre de un capítulo crucial en la música latina. Conocido como el Malo del Bronx, Colón dejó un legado que transformó la salsa, convirtiéndola en un medio de expresión social y orgullo cultural. Su estilo agresivo y urbano fue fundamental en la definición de la salsa de Nueva York. Colón es reconocido por su colaboración con Héctor Lavoe, con quien lanzó álbumes icónicos que reflejaban la vida en el barrio. Junto a Rubén Blades co-creó Siembra en 1978, un álbum considerado uno de los más importantes del género. Además, redefinió el trombón como el instrumento principal de la salsa, influenciado por el sonido de Mon Rivera, y fue un productor clave en Fania Records, trabajando con artistas como Celia Cruz. Su impacto no se limitó a la música, también fue un activista comprometido. Sus letras abordaron la marginalidad y el prejuicio hacia la comunidad latina en Estados Unidos. En una faceta menos conocida, trabajó en el Departamento de Seguridad Pública del Condado de Winchester como subsheriff y teniente adjunto. Su influencia es celebrada en ciudades como Chicago y Cali, donde es considerado un símbolo de la identidad puertorriqueña y el compromiso social. De esta manera, su música y su influencia siguen siendo una parte esencial de la cultura hispanohablante. Hoy les ofrezco, en el inicio de este programa especial, un fragmento de una reflexión de Willie Colón en una entrevista para Perú, archivo del podcast, y a continuación la canción Siembra, que comparte junto al panameño Rubén Blades desde su disco homónimo Siembra de 1980. Finalmente, desde el trabajo Doble Energía, un álbum colaborativo icónico lanzado en 1980 también, entre Willie Colón, que fungió como productor, arreglista y trompetista, mientras que el llamado Niño Bonito de la Salsa, el puertorriqueño Ismael Miranda, se encargó de la voz principal. La canción titulada Beata. La diferencia entre la salsa que nosotros hacíamos a la que está ahora es que lo que nosotros hacíamos era de calle y de taller. Nosotros componíamos, nosotros ensayábamos, esto no era una fábrica. Lo que está saliendo ahora es música, es una fábrica. Las disqueras son fábricas de música, donde antes de firmar a un artista tienen que ver la foto a ver si es lindo. Y no tiene que tener talento. No tiene ni que conocer el género. Y tú no puedes estar en esta música sin tener un poquito de malicia, haber sufrido y conocer. Tú tienes que estudiar para esto, tú tienes que tener tu bachillerato de callejero. Usa la conciencia, latino. No la dejes que se te duerma. No la dejes que muera. Pretendes recoger, siembra. Si pretendes cosechar, pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás. Si pretendes alcanzar, que el futuro te traerá. Pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás. Siembra hoy. La unión es del futuro. Canto y la palabra, edición especial. Por los mares de mis islas aún navega el mensajero, con la palabra que se extiende por todito el mundo entero. Con un curso firme y decidido, viene de este tiempo España, señores, la libertad lo tiene muy comprometido. Cimarrón que lo diga el tambor. que coge el año que va a acabar. Tía está, huevo ya chambe yo va. Tía está, yo ella yo más va. Tía está, yo mi ya pongo va. Tía está, cocha es güey y coco. Y vivos como los de mi papá. Más sabe el diablo por viejo que por diablo tú verás. Chapacá. Lo vi con los chiquitines, jugaban al ver pasar los señores pajaritos y el mensaje en su cantar. Escucha que canto hermoso, me decía mi mamá. Chapacá. Su abuelo pinto africano a escondidas se enamoró de una india quisqueyana que a su tierra defendió. A talibes de tres razas, las tres saben del valor y el amor. Qué cosa me dice que trae la rumba. El quinto repica curando y el cuero al son de la tumba. Soy antillano, de corazón, de corazón. Tamborero, yo soy tamborero, para hablar de amor. Soy antillano, de corazón, y yo me tomaron. Tamborero, de corazón, de amor. Yo toco el tambor. Pues zarandele, zarandele, yeye. Conmigo la encuentra. En fiesta de cuero yo marco el sendero. En fiesta la fuerza. Soy antillano, yo soy antillano. De corazón, ay, yo me tomaron. Tamborero, yo toco los cueros y le canto al amor. Soy antillano, yo soy antillano. De corazón, ay, de corazón. Tamborero, yo soy buen rumbero. Le canto al amor. Tía está, tía está, tía está. Tía está, tía está. Canto y la palabra, edición especial.